Estamos en el playón de la municipalidad con Walter Moreno, de Defensa Civil, Guardia Urbana y Monitoreo. Buenos días, Walter, ¿cómo estás? Buen día, Ale, ¿cómo te va? Bueno, Walter, ayer hablamos sobre dos incidentes que se dieron en el pueblo antes de la lluvia de la madrugada del lunes. Uno tiene que ver con un choque frontal o lateral, que no se sabe muy bien cómo fue, sobre el Boulevard Las Flores. Sí, exactamente, en horas de la noche, alrededor de las 11 de la noche, dos vehículos. Uno de la marca Renault, un modelo viejo ya de la marca Renault, un R6, y un Volkswagen Gol protagonizaron justo en la esquina del banco un accidente vehicular, donde quedó uno de los vehículos depositado sobre el Boulevard La Cañada y el otro sobre el costado de la ruta. Obviamente, por orden de fiscalía, hasta establecer y tomar las medidas necesarias, los vehículos quedaron ahí. Y cuando se liberó la orden de sacarla, eso, bueno, hay que esperar a las grúas y a los servicios para poder mover a los vehículos del lugar, ¿no? Por eso quedaron hasta ayer casi después del mediodía. Sí, el Gol fue retirado después de las 6 de la tarde, costó mucho levantarlo, yo justo estaba en ese momento. La fiscalía recurrió a las cámaras, Walter pidió permiso a Monitoreo para ver qué es lo que pasó. No, necesariamente no tuvimos ningún pedido de fiscalía con el tema de las cámaras. Fueron aportados los dichos por ambos conductores de los vehículos y, bueno, se esclareció el hecho y, bueno, queda ahora a cargo de la policía en seguir las actuaciones sumariales que correspondan y entre los dueños de los vehículos buscar la solución para el accidente. Aparte de los daños a los vehículos, bueno, se vio un daño en el cantero por culpa de la subida del Renault 6, pero ¿alguno de los conductores o acompañantes resultaron lesionados? No, gracias a Dios no tenemos algún pequeño golpe del mismo cimbronazo del choque, por decirlo de esta forma, pero no tuvieron que ser trasladados a ningún nosocomio. Walter, en simultáneo se daba un principio de incendio en el basural, algo que alertó a la municipalidad, a los bomberos de Defensa Civil, porque fue en horas nocturnas, que fue sofocado y aparte la lluvia también ayudó. Sí, por supuesto. Después de que se dejó establecido ya el lugar seguro en el accidente, ya nos estábamos retirando y nos entra el pedido para llegarnos al basural porque había empezado con la actividad de fuego el basural. Nos dirigimos ahí, obviamente se le da alerta al cuartel de bomberos como los primeros respondedores para esta situación y seguidamente llegó una de las unidades forestales del cuartel, un camión exactamente, donde hizo el control del incendio. Obviamente que este fuego es de forma intencional, porque solo un fuego a la noche no se prende. Bueno, y hoy se está trabajando actualmente en el basural para cortar el efecto chimenea que está haciendo, porque está quemando basura desde abajo. Hay una gran cantidad de basura ya depositada en el lugar. Y bueno, vamos a tratar de ir contrarrestando el humo que se ve. Vamos a ir empezando a tirar tierra y a humedecer un poco más para que disminuya el humo. Sí le tengo que llevar la tranquilidad a los vecinos, que no hay riesgo de propagación de incendio, pero nos van a tener que tener un poquito de paciencia porque vamos a tener por unos días humo en la localidad. Bueno, Walter, a los vecinos que están más cercanos al basural, que tengan paciencia por algunos días, seguramente con estos días más frescos y con más humedad, también esa cortina de humo no va a volar tanto y va a quedar más sobre el basural. Exacto, va a permanecer, como bien dijiste, por efecto de la humedad que tenemos a la mañana, va a permanecer baja, por eso van a notar, van a pensar que se está quemando, pero no, es el humo que queda sentado y durante las horas después del mediodía ya ese efecto se rompe y no van a ver el humo, pero nos van a tener que tener paciencia. Esto siempre pasa cuando hay un incendio en el basural. Le recomendamos ahora a los vecinos que ya empiecen a ver épocas de frío, que tengan cuidado cuando sacan los residuos de las salamandras, que no sean la ceniza que antes de ponerla en bolsa y tirarla en los camiones de basura permanezcan en algún lugar por varios días hasta que la ceniza se enfríe bien para poder llevarla al basural tranquilamente, ¿no? Porque si a veces va con temperatura, eso es lo que hace que también genere incendio. Bueno, Walter, la semana que viene seguramente vamos a hacer una entrevista con respecto a todo esto, que es los cuidados necesarios para el uso de artefactos de calefacción y, bueno, las prevenciones que hay que tener con ya la llegada de los primeros fríos. Te agradecemos mucho la entrevista. Por favor, Ale, siempre a tu disposición.